Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Tienes que decidir quién prefieres que te mate. Un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio, la cruzada contra el hambre. Qué belleza escuchar a Liliana Felipe empezar así. ¿Qué tal? Hola compañeros, ¿cómo andan? Hola Paola Bianchi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo el país, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, esto es lo que hacemos aquí desde Radio Activa para la Red Nacional de Medios Alternativos. Tenemos acá también al compañero Fernando Huel en la operación técnica y a José Escobar en la producción. Bueno, aquí... Qué frío en todo el país, eso sí se puede. Sí, ¿no? Qué frío en todo, a lo largo y a lo ancho de nuestro país. ¿Qué offri que está haciendo? Bastante frío acá en Ingeniero Maswich. Acá estamos en Radio Activa, 96.9 de tu dial. Y bueno, nada, hoy vamos a contar también un poco qué es alguna de las cositas que suceden en este espacio, este hermoso espacio que compartimos. Para quien se quiera subir al colectivo. Atención, vecinos de Garín. Construirán un puente sobre el arroyo Garín y pavimentarán la calle Independencia. Ambas reformas responden a una histórica demanda de la comunidad que reclamaba un paso vehicular, ya que solamente existía un puente peatonal y esto limitaba enormemente la circulación general de los vecinos y las vecinas. Un gran trabajo en conjunto con la DDI de Zárate, Campana desbarató una banda en Moreno. Personal del Comando Patrulla Escobar trabajó en conjunto de la DDI de Zárate, Campana en varios procedimientos que culminaron con 4 detenidos, secuestro de estupefacientes, vehículos, un arma de fuego, dinero en efectivo. Una organización de narcodelincuentes fue desarticulada. Desde la Intendencia se entregó los primeros 65 subsidios para las mejoras habitacionales. La Intendencia, junto con la Secretaría de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, entregaron montos de 50.000 en el marco del programa Acceso Justo al Hábitat. Además, presentaron la plataforma Escobar 360, un registro único de demanda habitacional. Femicidio en Garín. Asesinó a su mujer y quiso hacerlo pasar como un asalto. La víctima de 25 años murió de un disparo en la cadera. Su pareja de 29 la llevó en un remis a la UDP y le dijo a la policía que había sido atacada en la calle por delincuentes. Pero se comprobó que su relato era falso y quedó detenido. Estas fueron las noticias de nuestro Distrito Escobar. ¿Saben que hay una campaña por alimentos y abrigo 2021? Bueno, desde la campaña solidaria por el comedor popular Niños Felices se extiende hasta el 2 de julio. Si no llegaste antes, si tenés nuevos abrigos o mantas para donar o si querés hacer un aporte para la compra de alimentos, volvemos. Luego del buen resultado de la primer campaña, realizada en mayo, producto de la colaboración de las organizaciones y personas que se solidarizaron y porque sigue siendo necesaria, relanzamos la campaña, en este caso por alimentos, ropa de abrigo y mantas. ¿Por qué continuamos? Porque la situación no afloja y no espera, porque cada vez más pibes y familias caen en la pobreza y la indigencia, porque gracias a la incansable labor de organizaciones como el Comedor Popular Niños Felices, día a día se lucha por nuestros hermanos que peor la pasan. Por todo esto apelamos nuevamente a la solidaridad. Tu ayuda siempre suma. Se reciben sus aportes en la Cooperativa de Trabajo Las Amazonas del Bajo Flores y hay un número de CBU 19 100 322 5500 320 10 66 396, o hay distintos puntos de recolección. Pueden ser en el barrio Ricciardelli, Comedor Popular Niños Felices, Avenida Perito Moreno entre Varela y Riestra, frente a la puerta 6 de la cancha de San Lorenzo, los miércoles de 11 a 15. En Almagro te podés comunicar al 11 64 93 82 63. En Aedo podés acercarte al Centro Cultural El Ferroviario en Avenida Rivadavia 16.591, esquina Suipacha, de 18 a 20 horas. En Temperley tenés el Teatro Otro Mundo, Almirante Brown 3589, de martes a domingo de 11 a 19. Y podés formar parte de esta campaña acercando tu abrigo, un alimento no perecedero o lo que tengas para donar. Bueno, ¿sabías que hay una nueva ley de talles? Qué bueno, excelente eso también. ¿Viste? Bueno, hay una nueva ley de talles y la nota nos dice lo siguiente, que aún no se había decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio, pero las redes sociales ya se inundaban de gordofobia. Hoy son recurrentes expresiones como voy a salir rodando en la cuarentena, los memes del antes y después del encierro, comentarios familiares acerca del cuerpo de cada uno, tweets sobre la comida que pretenden causar gracia, bombardeos de tips para no subir de peso, los videos de influencers en plena actividad física. Los mensajes pueden parecer a priori inofensivos, sin embargo reflejan montones de prejuicios. Las personas gordas estamos hartas de ser tu chiste de M, publicó en su cuenta de Instagram Brenda Mato, activista. Bueno, la pandemia donde reina la incertidumbre económica y social salió a reducir que engordar da más miedo que morir o llegar a fin de mes. Se toman nuestros cuerpos como si estuvieran en transición. Se nos concibe como personas vagas, sedentarias, que comemos mal, que somos insalubres. Bueno, a partir de todo esto salió la nueva ley de talles, ¿no? Que, bueno, todas las empresas de ropa deben hacer prendas con todas las medidas, ¿no? Excelente. Qué bueno que ahora todos vamos a entrar en los talles, ¿no? Porque podernos vestir, que es algo increíble, claro. ¿Quién entra en los talles? No sé. No sé. Eran mini los talles, bueno, y sobre todo que no van a poder cobrar recargo, porque Totalmente. El tema es este, ¿no? Después de cierto talle, que era un talle mediano prácticamente, por decirlo de alguna manera, ya empezaba la subida de precio. Pero después está la otra, que los talles de bebés prematuro, por ejemplo, te cobran una fortuna. Y entonces, ¿dónde queda, no, la relación esta? De más grande, más tela, menos tela. Tal cual. Bueno, felices de que esto acontezca, de que estas cosas pasen. Y vamos a contar un poquito ahora, vamos un poco acá a lo local, a lo bien local, a nuestra casita acá que nos alberga, el Centro Cultural, acá el Colectivo Cultural, en Ingeniero Maswich, frente a la estación de Ingeniero Maswich, donde estamos. Y bueno, vamos a contar algunas de las cosas que suceden por aquí, ¿no? Y acá escuchamos un poquito Que suba la música. Que suba el candombe, decimos. Sí, un rato. A ver, un poquito de candombe. Así nos aclima todo. A ver ese grito de locura. Candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. cuantos cantos de servicio vi, interpretados por Don Gabriel. Este, algo de lo que acontece por aquí, bueno, como escuchábamos acá el candombe de fondo, podemos ¿por qué decir, candombe? Porque hay un taller de candombe, entre qué otras cosas, bueno. ¿Sabías? Mira, ahí tenemos los domingos el gusto de tener acá a la tarde. Va cambiando el horario porque previo a la cuarentena era, va, pleno a este último cierre, era a partir de las 19 horas hasta las 21, que es la hora en que empiezan los muchachos acá a llegar y a calentar las lonjas. Y ahora, bueno, es un poquito más temprano, a las 5 de la tarde, también por el frío, pero bueno, se juntan y hacen algo maravilloso. Música, bueno, el teatro comunitario también es otra de las cosas que ahí puso un freno, que fue una de las cosas históricas de este espacio. Sí. Y bueno, y queríamos contarle con respecto, vos nombraste acá la Comisión de Género y tiene un evento preparado en el marco del 28 de junio, ¿no? Pau, el 28 de junio. Sí, que se celebra el Día del Orgullo LGBTTIQ. Sí, cada vez hay más letras, sí, claro. El más, me olvidaba. El más. Toda esta comunidad preciosa, hermosa, que nos enseña tanto, ¿no? Tal cual, tanto para aprender, ¿no? Tanto para deconstruir. Ah, no, y en vivo están los Opera Queer, ¿no? Sí, bueno, por eso, excelente. Domingo. Esto va a suceder el domingo al 27 desde las 12 horas. Va a haber música, intervenciones transfeministas, viene, como vos bien dijiste, ópera queer, más artistas invitados. Es función al aire libre y tiene un riquísimo buffet. Esto va a suceder acá, en el Bondi, en el Dorado 1518, ¿sí? Y como siempre, acá en este espacio hay contribución consciente. Sí, siempre. La contribución consciente, ¿qué significa? Que es a la gorra, pero mejor dicho, ¿no? Claro, en realidad el sentido es que uno pone lo mejor que puede, ¿no? Y para un espectáculo de calidad que va a ir a ver, porque los chicos de Ópera Queer, por ejemplo, es imperdible, imperdible. Si tienen la posibilidad de verlo, imperdible. Precioso lo que hacen. Bueno, les esperamos este domingo, que todos los que están, todos los que están por la zona, por supuesto. Y ahora ahí estoy escuchando un tema. ¿Olor a goma quemada? Eso. ¡Qué maravilla! Bueno, este tema tiene así como, ¿no? Es como... Pone la piel de gallina. Sí, da, es como el... Estamos acá muy cerquita del 26 de junio de lo que sucedió en Avellaneda, ¿no? De la masacre de Avellaneda en 2001, 20 años ya, 20 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en el marco de una represión orquestada posterior a todo lo que venía sucediendo en el 2001, desde todos los cambios de presidentes y, bueno, una política represiva del Estado. Así que, bueno, desde la Red Nacional de Medios va a haber radio abierta de 16 a 18 el viernes 25 y no queríamos dejar de tener algo un poquitito de ese día, no queríamos dejar de nombrarlo por lo menos. Y a propósito de esta música, aparición con vida de Tehuel, sí, y de Guadalupe. Bien, bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias Fernando Huel, gracias Paola Bianchi, gracias Moncho desde su casa ahora. Y estamos nuevamente al aire la semana que viene. Adiós. Tal vez cantamos para mi pueblo argentino, salud. La libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos, que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Olor a goma quemada temen que se chamusque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados y van al corte con